en los que no me fijaba. Vivía tranquilo, sin problemas, no me preocupaba. Ahora estoy en mi cuarto, está oscuro completamente. Estoy en una esquina de mi habitación inerte, pensando en esas cosas que he ganado y que he perdido. Bien, pensando en situaciones que han venido, que se han ido. Sí. Estoy pensando en los amigos que creí mis amigos, pensando en los amores que se han ido sin sentido, pensando en las personas que desperdicié mi tiempo. Bien. Pensando por qué ya no duermo, por qué ya no sueño, pensando por todos los vicios que me han vuelto inepto, pensando en que si la música es virtud o defecto. Defecto. Eternos, quiero que sean mis padres, quiero que me vean triunfar y mis logros dedicarles. Vuelven a mi memoria juegos tan inocentes, momentos con mi carnal cuando no usaba los lentes. Amores buenos, malos y los regulares me han dejado tirado por mi corazón regalarles. Ahora solo tengo objetivos por cumplir, terminar una carrera y dejarte sufrir. A mi corta edad he madurado mucho, de las lecciones de vida aprendo eso. Eso sí es así. Dejé el tapiz y un terrazo. 2012. Eclipse lunar. Ya. Yeah.